Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. La Asociación Guadalquivir del Campo La Verdad lamenta el año perdido en la búsqueda de soluciones al aparcamiento en el barrio. La Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad vuelve a recordar en nota de prensa el problema crónico que sufre la zona. Así denuncian que tras la vuelta a la normalidad pospandémica, los próximos eventos como la Cabalgata de Reyes o el mercado temático del próximo mes de enero volverán a afectar al Campo de la Verdad, volviendo a impactar de este modo en la ya alta saturación de vehículos que sufre el barrio, del mismo modo de cómo sucede en los días de fútbol. Mujeres de la provincia de Córdoba impulsan la campaña Pasa la Voz de cara al 25 de noviembre. Una de las iniciativas surgidas del primer encuentro de mujeres rurales de la provincia de Córdoba, realizado el pasado 9 de octubre en Villa del Río, fue realizar una campaña de comunicación en redes sociales de cara al próximo 25 de noviembre, Día de la No Violencia a las Mujeres, llamando a la acción y movilización. De esta manera, las asociaciones y colectivos participantes en el proyecto Mujeres Rurales Movemos el Mundo han realizado vídeos para las redes sociales, poniendo en práctica algunas de las nociones obtenidas de los aprendizajes de los procesos formativos realizados de forma conjunta. Por segundo año consecutivo, la contaminación por ozono cae en Andalucía, un 29% en 2021. Como en 2020, la reducción de la movilidad por la crisis de la COVID-19 ha provocado una mejora sin precedentes de la calidad del aire en relación al ozono troposférico. No obstante, los 8 millones y medio de habitantes que vivimos en Andalucía seguimos respirando aire contaminado por ozono durante el verano de este año 2021. El informe anual de Ecologistas en Acción sobre la contaminación por ozono concluye que la totalidad de la población y del territorio andaluz ha estado expuesto un año más a niveles insalubres. En relación a ello, la Junta de Andalucía sigue sin adoptar medidas eficaces sobre el transporte, la industria y la ganadería intensiva para evitar los episodios puntuales y reduzcan los elevados niveles de fondo del contaminante más ligado al cambio climático. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio.